Amigos oyentes de opinión, vamos a tener la participación del señor Gabriel Prado, representante del municipio de Lima, en relación a este trabajo que viene haciendo para la erradicación del comercio ambulatorio en la zona céntrica de la ciudad. Señor Gabriel Prado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Qué gusto, estimado señor Gabriel. Una consulta, ¿cómo está el trabajo este de la erradicación del comercio ambulatorio, especialmente que estaba copando la mayoría de las vías principales en el centro de la ciudad? Sí, el día lunes a las 3 de la mañana, en coordinación con la Policía Nacional, el personal de Serenajo, iniciamos el plan de recuperación y reordenamiento del mercado central y la avenida Bancay. Participaron 1.250 efectivos y 250 miembros del Serenajo de Lima Cercado. La idea es que en esta zona tan importante y tan álgida de la ciudad se pueda reordenar el comercio ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos en Lima Cercado 7.200 ambulantes aproximadamente. ¿Cuántos tienen regulación? Un promedio de 3.200. 4.000 no cuentan con autorización o no cuentan con regulación por parte de la municipalidad. ¿A qué se refiere en regulación? ¿Se le permite el comercio ambulatorio pero en zonas estratégicas o cómo es? Más que zonas estratégicas, un comercio, un ambulante regulado es aquel que cumple con las ordenanzas municipales. En este caso son las ordenanzas 062 y la 201 que regula el comercio ambulatorio. Segundo, es un comerciante que respeta el giro para el cual ha sido autorizado, puede y expende productos controlados por el personal de sanidad, contribuye con labores de seguridad, no atenta contra el ornato de nuestra ciudad. Son diferentes variables que están dentro del rango de autorizaciones que da la Gerencia de Desarrollo Empresarial. Por ejemplo, si uno existen lo que se llama la red turística. ¿Quiénes son la red turística? Los que venden periódico, los que venden artículos religiosos, los que venden artesanía. Estas personas tienen que estar en un punto determinado de la calle, en un puesto plenamente identificado, con un color determinado y con un uniforme que los distinga de cualquier otra persona. Ellos no pueden estar deambulando por la calle, entorpeciendo el tránsito y generando caos en nuestra ciudad. Por tanto, se quedan solamente los regulados, los que tienen permiso y los que tienen papeles en regla. El resto, lamentablemente, tiene que dejar la calle y se está viendo qué alternativa de solución se le puede dar. Mientras, no pueden permanecer en la vía pública. Esa es la indicación que se ha dado al señor Prado, la policía. Esta medida va a ser, por lo menos, bajo la gestión de la nueva alcaldesa, ¿durante los próximos años o es una situación fundamentalmente por el cambio de mando y por todo el ornato que amerita esta actividad oficial? Bueno, ustedes han visto la semana pasada cómo hemos enfrentado el llamado paro del transporte, que es uno de los temas críticos, y eso no es flor de un día. El reordenamiento del comercio ambulatorio tampoco lo es. Aquí son los problemas de inseguridad, no son un tema de ocurrencia o son un tema de moda. Son tres temas que son transversales para nuestra gestión, son temas de altísima preocupación y para cada uno de ellos se tiene un plan determinado, para cada uno de ellos se han designado recursos y no solamente por una cuestión esporádica o no es ninguna cuestión cosmética. Sí es cierto que en una de las zonas tan críticas como es la avenida Bancay, en las próximas semanas hay cambio de mando, en la próxima semana visitan más de 14 presidentes de distintas nacionalidades. ¿Cuál es la imagen que nosotros damos? Tenemos que recuperar la vía, no solamente para los dignatarios, sino para la gran cantidad de vecinos de los otros distritos y de Lima Metropolitana que vienen al cercado de Lima a pasar los feriados de fiestas patrias. Bueno, señor Prado, abordando el tema social, porque obviamente el partido a la cual representa a la señora alcaldesa se supone que siempre está comprometido con la causa de los pobres, de los desposeídos y fundamentalmente con esto que se habla de inclusión social, ¿qué se le debe plantear a estos ciudadanos que también obviamente requieren hacer alguna actividad para su sobrevivencia, no solamente individual, sino familiar, de estos 4.000 que de alguna manera no están regulados y que han sido retirados del comercio que realizaban en estas zonas? ¿El municipio le va a dar algunas facilidades, lo va a orientar para que se...? reinserten laboralmente? Para nosotros no es solo un supuesto, es una constante en nuestra gestión. Que los temas de inclusión social pasan porque nosotros identificamos que los enemigos de la ciudad no son los ambulantes. Los enemigos son los traficantes de droga, los delincuentes y los proxenetas. Por ello, dentro de nuestros programas, capitalizando los programas de red turística, los programas Te Atiendo, Te Cuido, son mecanismos para que los ambulantes durante 2 años y medio puedan agenciarse recursos, puedan generar ahorro y progresivamente puedan dejar la vía pública. Y están trabajando ustedes ya un real proceso de simplificación administrativa, especialmente en el otorgamiento de licencias de funcionamiento, para que muchos de estos comerciantes, entre comillas, informales, puedan de alguna manera reinsertarse en un comercio mucho más formal. Sí, también va por un proceso de simplificación administrativa, pero primero hay que tener claro cuál es el interés superior. El interés superior es el bienestar de las 350.000 personas que viven en el cercado de Lima, y acá tenemos 4.000 personas. Estas 4.000 personas van a dejar de trabajar, van a dejar de estar en la vía pública, pero se están buscando mecanismos alternos. Pero eso sería bueno. Por tanto, conjugamos el principio de autoridad y se trabaja con una política de inclusión social, que es cómo se deben trabajar todos estos temas en nuestra ciudad. Señor Prado, en el tema de seguridad ciudadana, en algún momento le hicimos una entrevista hace aproximadamente 3 meses. Había un nivel de planificación en relación a la a esta necesidad de alianza, entre comillas, con los o con las fuerzas policiales para que se aborde de una manera mucho más adecuada el tema de la delincuencia. ¿Hay resultados concretos con respecto a esto? Ustedes incluso habían asignado un presupuesto para comprar, entre comillas, los servicios de algunos policías que estaban de franco. ¿Está funcionando? ¿Ha disminuido de alguna manera la tasa de delincuencia que se ve a diario como un problema social gravísimo de inseguridad? A ver, el 16 de junio firmamos convenio con la Policía Nacional, con el Escuadrón Verde, y al día de hoy tenemos 183 intervenciones. Hemos trabajado con ellos la recuperación de lo que es la cooperativa Santa Elisa, un sitio emblemático de hacinamiento en el cual la prostitución y la mayor cantidad de droga que iba cercado salía de esta jurisdicción. Se han recuperado las calles, se están recuperando las zonas de comercio ambulatorio, y estamos trabajando diferentes operativos. Hemos sacado 40.000 quetes de droga en las últimas 2 semanas, y el día de hoy tenemos, el día de mañana y el día sábado tenemos operativos contundentes en el cercado de Lima para mostrar esta alianza posible, esta alianza que muestra resultados entre el Escuadrón Verde y la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Y el gobierno central los están apoyando en la lucha contra la delincuencia, especialmente en las zonas urbanas de Lima, o es una atribución fundamentalmente casi peculiar, única del municipio? Bueno, nosotros hemos trabajado con la Policía Nacional, que es un ente que responde, una institución que responde al gobierno nacional. Nuestra relación, independientemente de la relación entre la alcaldesa y el presidente, la relación entre la policía y la Municipalidad Metropolitana de Lima ha sido buena, ha sido fructífera, los resultados se muestran, la relación con la séptima región policial ha sido cordial, ha sido de apoyo mutuo. De lo contrario, buena parte de los operativos que se han realizado durante estas semanas no hubiese tenido el éxito que todos estamos viendo. Bueno, le agradecemos, señor Prado. Esperemos de que estas medidas que están tomando ustedes como municipio puedan dar resultados, indudablemente para la tranquilidad de todos los ciudadanos de la ciudad de Lima. Muy amable. Le agradezco a usted. Muy buenas noches. Gracias, muy amable. Bueno, estamos ya a punto de culminar el programa. Hay unas declaraciones, amigos oyentes, de la exsecretaria de Montesinos, ¿no?, la señora María Angélica Arce, que ha ratificado el día de ayer, ella fue secretaria del Servicio de Inteligencia Nacional, trabajó cercanamente con Montesinos, que ella personalmente le entregó al señor Raffo $20.000 en una ocasión, en otras $8.000 y en otras $5.000. La misma que le fue dado por el señor Montesinos para que se lo entregue personalmente al señor Raffo. Ella menciona que de modo alguno está mintiendo el señor Raffo tiene que reconocer que efectivamente ha venido recibiendo dinero para favorecer la reelección del señor Fujimori, ¿no?, de parte del señor Vladimiro Montesinos. Pero además hay tres hechos contundentes. Hay declaraciones judiciales, además de esta, la señora secretaria María Angélica Arce Guerrero, ¿no?, de Matilde Pinchi Pinchi, ¿no? Pues ella también menciona que se le ha entregado dinero al señor Raffo, de Humberto Rosas Bonucelli y del propio Vladimiro Montesinos, ¿no? Vladimiro Montesinos en sus declaraciones mencionó que él le entregó personalmente en varias oportunidades cuando el señor Raffo acudía al CIN para entregarle el dinero para que favorezca la reelección de Fujimori, y finalmente el señor Humberto Rosas mencionó que por encargo de Montesinos también le entregó al señor Raffo $50,000 en cada oportunidad. Por eso les mencionábamos a ustedes, el problema aquí en el país no es que no haya recursos. El problema es que la mayoría de las personas que se vinculan a las esferas del gobierno, lo primero que piensan es en sustraer los recursos, ¿no?, del Estado para su propio provecho personal. El día que esto vaya cambiando y el día que los ciudadanos comencemos a, de alguna manera, generar un sistema de control, porque los recursos del Estado nos pertenecen a todos nosotros, seguramente el Perú va a comenzar a desarrollarse mucho más y va a ir cambiando para favorecer a todos los ciudadanos que radicamos en nuestro querido Perú. Amigos, esto ha sido por el día de hoy. Disfruten de su noche, conversen bastante con los hijos. Siempre les decimos, hagan actividades físicas, vayan con buen humor a su familia. Hasta el día de mañana.